Acá con respecto a las medidas, sí, las estamos tomando. Acá vino unos médicos acá de Guatrache a darnos unos consejos cómo teníamos que hacerlo y bueno, estamos tratando de cumplir las reglas de que nos puso, se puso. Y bueno, igual acá es muy distinto al pueblo, porque acá como que medio como estamos en el campo, estamos más separados, en los negocios no, está todo muy lejos, no, o sea, no se junta mucha gente en ningún lado, porque hay un negocio por acá casi en cada campo, un tipo un kiosquito, no en todos los campos, pero bueno, como que no se junta tampoco tanta gente y sí, la estamos tratando de llevar.